Como yo te amo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quiero recordar esta noche momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas

decir adiós, vida mía. Cuando el amor se ha ido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo. Doy gracias al amor. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. ¡Gracias! colibrí. Y le sembré un jardín de flores para verlo picar feliz. Y mi canario que se inspiraba por la mañana en el balcón, cuando el colibrí pasaba, lo acompañaba con su canción. Visto por aquí y mi canario ya no se alienta por la ausencia del colibrí. Y mi canario ya no se alienta por la ausencia del colibrí. De existir y empezar de nuevo, así como lo hizo usted. Yo no puedo comprender la frialdad con la que ayer me lastimó. Me empeño en recordar cada momento y ni siquiera puedo imaginar que ya no te esperando que sane el dolor. guardarte rencor, pero no puedo. Sin embargo, no soy de cartón, tengo sentimientos y mi amor se ha vuelto hiel. Lo nuestro ya no puede ser. Te deseo lo mejor, que te vaya bien. Ahora estoy solo, con el corazón roto, esperando que sane el dolor y con un nuevo amor ser feliz. Ahora estoy solo, para mí era todo, sí, tanto que entregué mi amor como a nadie jamás ofrecí. Me levanto, y si me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Lo dice Irving Manuel. Decir te quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, tan llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede hablar. Piedra en un río, un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido, y no se puede acabar porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Si quieres ser mi amante, yo necesito saber si quieres ser mi amante. preferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Mamá!